Oscar. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Javier DJ Carlito Love Mix Baby en vivo por La Mega hoy viernes, fin de semana del Día de los Padres. Buenas tardes a todo el mundo, los que están escuchando en la casita, en el trabajo, donde quiera que te encuentres ahora mismo, si estás a través de lamega.com, la aplicación, la música app. Gracias por la sintonía. Recuerda, si no tienes la aplicación, la música, descárgala gratis ahora mismo para tu Android o iPhone y nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo a través de la aplicación, la música app. La Mega es la emisora oficial del concierto Mega Bash MX, que tenemos un descuento hasta el domingo. Una oferta especial con 30% de descuento en Ticketmaster.com para celebrar el Día de los Padres. Llega la banda MS, Luis R. Conríquez, Grupo Marca Registrada, Majo Aguilar, Tony Aguirre. Es el Mega Bash, el concierto de música mexicana más esperado en Nueva York. El próximo viernes 21 de junio en el UBS Arena, baby. Go get your tickets right now. Mi gente, cuando regrese ahí a las 6:40, te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de Don Omar, el King del Reggaetón. Regresa a los escenarios del área triestatal. Te digo cuándo y cómo tú puedes ganar esos boletos.